Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Recientemente se han realizado diferentes investigaciones en torno al costo económico de la crianza de un hijo. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos estima que el costo total de la crianza de un niño supera los $200,000 sin tomar en cuenta gastos por una educación universitaria. De acuerdo con Eleanor Blaney, experta en finanzas, el costo anual de la crianza de un niño para un individuo casado que vive en el noroeste de Estados Unidos es de casi $27,000. ¿Te imaginas? ¿Qué harías si tuvieras $250,000? Son como $1.8 por hora. Seguramente la respuesta da revuelo a tu imaginación. Un viaje quizás a Bora Bora, comprar un auto deportivo de ensueño, una casa en algún lugar paradisiaco, un viaje con toda la familia, en fin. De acuerdo con Mark Lino, economista de este departamento y encargado del estudio, esta cifra conjunta gastos como vivienda, comida, salud, diversión, equipos deportivos y juegos de cómputo. El mantenimiento por hijo, dice Lino, disminuye a medida que una pareja tiene mayor descendencia, porque comparten dormitorio, ropa, libros, juguetes, y con esto pueden ahorrar 22% en su segundo hijo. Tengas o no hijos, este calculado conteo no pretende desanimarte. En realidad, tener hijos representa una de las mejores inversiones que podemos hacer en la vida. Por $250,000 que cuesta criar a un hijo, de acuerdo con este estudio, cifra que varía de acuerdo con el lugar en el que vives y, por supuesto, el país, pero veamos qué obtienes. En este Día de las Madres te comparto. Tienes derecho a maravillarte casi todos los días con su continuo aprendizaje y con casi todas las cosas simples a las que antes habías dejado de ver. Obtienes más amor del que tu corazón puede soportar. Acompañado, por supuesto, de risas cómplices, abrazos de oso, besos, en fin. Tienes derecho a un compañero de juego, un cómplice que te permite saltar, brincar, bailar frente a los demás sin vergüenza de por medio. Adquieres un pretexto ideal para volver a soñar e imaginar. A través de esta inversión, obtienes el derecho de hacer a su lado, no sé, cartas a Santa Claus, a los Reyes Magos, al ratón. Obtienes primera fila para observar ese primer paso, el primer diente, la primera vez que lee, su primer festival y todo lo que le sigue. Obtienes también la oportunidad de volver a ser niño, a vivir el presente, a gozar el momento. Con un hijo puedes volver a creer. Tienes la posibilidad de ver de nuevo las caricaturas y películas de dibujos animados, recrear tu infancia o pedir deseos a las estrellas, así como cargar muñecos de un lado a otro. Te conviertes en el feliz coleccionista de guirnaldas navideñas, hechas con sopa de pasta, calabazas realizadas con platos de cartón o pintorescos huevos de Pascua. Adquieres formación en psicología, nutrición, justicia, ecología, comunicación y hasta sexualidad humana. Materias en las que obtienes tal experiencia que ninguna universidad puede igualar. Por esa cantidad invertida, te conviertes en un superhéroe o heroína. Claro, capaz de sacar una astilla, curar un corazón roto, sanar heridas, espantar monstruos o en un espectacular vigilante de fiestas. Todo por el simple hecho de decidir que quieres invertir $250,000, quizá un poco o un mucho menos en nuestro país, por 17 años. Así que felicidades a las mamás, no solo en este día, sino en todos los días del año. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.